Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Doble Densidad número 136. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y este podcast, en este episodio, está grabado con el micrófono Hail PR40. El día de hoy tenemos muchas noticias y la primera noticia que quiero comentar es la subida de precios de Spotify en México. La cuenta Premium, ya saben, de esta aplicación que te quita los anuncios, te deja escuchar las canciones que tú quieras y también te permite bajar canciones para escucharlas sin conexión. Ahora cuesta 129 pesos al mes en el plan individual. El plan dúo, que te permite hacer pues dos cuentas o dos perfiles, es de 169 pesos y el plan familiar pasa a costar 199 pesos. El plan de estudiantes es ahora de 69 pesos al mes. Y con todo y esto, todavía no se sabe, por ejemplo, cuánto va a costar la suscripción de audio hi-fi, ya que se ha mencionado que va a llegar ya muy pronto, ahora sí, por fin, antes de terminar este año 2023. Y pues quién sabe si pretendan meter un plan hi-fi más caro que 129 pesos al mes. Pudiera ser. La otra explicación es que están aumentando los precios porque les van a meter hi-fi a todos. Eso pues ya estaría un poco más razonable. Pero aún así me parece que el precio de Spotify es elevado, tomando en cuenta que existen los competidores. Y en esta ocasión, pues no vamos a profundizar en el tema de los competidores. Hay muchas cosas, por ejemplo, que están ocurriendo con el servicio de Tidal, con la llegada del FLAC Hi-Res, que si mantienen o no el soporte a MQA, etcétera. Pero también hay otra noticia relacionada y es el hecho que llega TikTok Music. En el episodio pasado hablábamos de que estaba en beta en algunos países, pero ahora ya está disponible también en México esta beta de TikTok Music, que prácticamente pues quiere ser una competencia directa a Spotify. Si ustedes se registran en la beta, les dan 3 meses gratis. Entonces, pues bien, puede ser una forma pues de ahorrarse esos 129 pesos al mes que va a empezar a cobrar Spotify. Y además, pues me parece con un muy mal timing, ¿no? Lo de Spotify, que sube el precio al mismo tiempo que TikTok Music llega a México y te ofrece 3 meses gratis. Ya después de eso te va a costar 115 pesos al mes. Entonces, yo creo que vas a poder tener la oportunidad de comparar la experiencia que te da TikTok Music, porque a final de cuentas sí creo que es el mismo público, el mismo mercado al que está dirigido o en el que está triunfando Spotify. Sí creo que es el mismo mercado al que puede llegar TikTok Music. Entonces, con una apuesta pues más agresiva en cuanto a pues capacidad económica, TikTok es un gigante, tiene mucho dinero, pueden meterle un montón de publicidad, de pruebas gratis, meterle ahí alianzas estratégicas. Ya los artistas están muy cerca de TikTok por lo mismo, ¿no? Porque los artistas quieren que su canción se vuelva viral en TikTok. Bueno, entonces ya tienen como esas relaciones que les pueden permitir también hacer cosas para la aplicación de música. Entonces creo que ese mercado sí va a tener ahora competencia. Entonces Spotify pues le compiten las otras aplicaciones de música, digamos, destinado al público audiófilo, y por otra parte pues ahora ya le llega a competir TikTok Music, enfocado pues en el mercado más joven y que está buscando los éxitos del momento. Y bueno, hablando de aplicaciones de música, de streaming, a lo mejor también podríamos relacionar esta otra nota que dice que YouTube Music Podcast ya está siendo lanzado de manera internacional. Este lanzamiento también lo comentamos aquí, de que estaba destinado solamente a algunos países. Ahora ya también aparecen en otros territorios. Esperemos que esto incluya también México. Y para utilizar YouTube Music Podcasts no necesitas tener cuenta premium de YouTube o de YouTube Music. Simplemente descargas la aplicación y la usas como normalmente lo haces. Ya ves que tiene YouTube Music pues su plan gratis con anuncios. Pues también puedes escuchar los podcasts gratis. Incluso puedes utilizar la función de descargar los episodios para escucharlos sin conexión, y también puedes hacer la reproducción en segundo plano, puedes apagar la pantalla mientras estés escuchando podcast en esta aplicación. Entonces, pues también ahí estamos ya en YouTube Music Podcasts. Si utilizas esta forma de escuchar podcast, pues te puedes suscribir también aquí a Doble Densidad. Y todos los episodios, recuerda que los encuentras en dobledensidad.com. Y bueno, una nota que me pareció muy interesante, además, pues escandalosa, es que Motorola va a bloquear los smartphones en México que hayan sido comprados en el mercado gris. A partir del 27 de julio van a empezar a bloquear estos equipos. Recordemos que los equipos que llaman del mercado gris, pues son los importados de manera irregular a México, que puedes comprar por páginas de internet y que no son los que ellos oficialmente los importan y que no tienen la norma oficial mexicana, ¿no? Ya ven que tiene estas letras que son la NOM y si no viene en la caja, incluso en algunos equipos. Luego también viene serigrafiado en la carcasa, pero bueno, si en la caja no viene este logotipo de la norma oficial mexicana, entonces es un equipo importado de manera irregular porque está pues más bien destinado a otros mercados. Esto ya lo habíamos visto con ZTE, les había comentado que me parecía una medida muy agresiva y que iba en contra de los usuarios, y en este caso pues es lo mismo, ya que ahora pues a partir de ayer 27 de julio de 2023, los nuevos teléfonos del mercado gris que sean activados van a recibir dos alertas. La primera alerta el día de la activación, o sea, el día que prenden su teléfono, y la segunda alerta el día 10 de la activación. A partir del día 11, el teléfono va a ser deshabilitado, es decir, no se va a poder utilizar aplicaciones, ni archivos, ni nada de nada, y según esto solamente va a servir para hacer llamadas de emergencia. Entonces es totalmente agresiva esta medida, porque bueno, ni la cámara vas a poder usar, ya ni siquiera lo vas a poder usar, pues así como dispositivo, así como una mini tablet, nada, no lo vas a poder usar. Entonces, todos los teléfonos que ya habían sido activados antes del 27 de julio, pues no van a tener esa desactivación, porque pues digamos que no es retroactivo. Pero sobre advertencia no hay engaño, entonces ya a partir de los que se activaron después del 27 de julio, van a estar bloqueados. Entonces, por consiguiente, estaremos viendo a finales de este mes de julio ya los primeros teléfonos que han sido deshabilitados. También Motorola se quiere hacer el chistoso y dice, no, pues a los que les desactivemos su teléfono, comuníquense con nosotros y les damos un cupón de 30% de descuento para que compren un nuevo Motorola. Claro, sí, corriendo la gente va a ir a comprarles otro teléfono a la compañía que se lo bloqueó. O sea, es absurdo totalmente este razonamiento o esta forma de pensar de que la gente va a estar bien contenta de que Motorola les bloquee sus teléfonos, ¿no? Entonces, saber pues qué sucede, me parece que es, les digo, una medida muy agresiva, sobre todo porque Motorola es una marca muy popular y pues, yo creo que es de las más usadas en México. Y pues esto es dispararse en el pie, ¿no? Porque aquí lo que va a pasar es que en el gran mercado, la gente lo que va a interpretar es los Motorola los bloquean. No va a diferenciar entre, no, pues es que es del mercado gris, es que esto que el otro. O sea, la gente en realidad, lo que comentaba con el caso de ZTE, la gente quiere comprar su teléfono donde se lo vendan más barato. Y no está preocupada de si es del mercado gris, o si es homologado, o si es importado por Motorola a México, o quién le da soporte y garantía y quién no. Todo el mercado, por ejemplo, de segunda mano. Entonces, lo que va a pasar es que la gente va a decir, ¿es Motorola? No, mira, mejor no, nada que ver con ellos, porque pues, en el momento que ellos quieran me lo van a bloquear. Y bueno, desde mi punto de vista, pues aquí ya es pues es el fin de Motorola en México. Y bueno, hablando de teléfonos, también Samsung presentó nuevos teléfonos, son el Galaxy Z Flip 5 y el Z Fold 5. Ya se pueden apartar en México desde 23 mil pesos el Z Flip 5 de 256 gigabytes hasta 49 mil pesos el Fold 5 de 1 terabyte. Estos teléfonos, recordemos que son los plegables de Samsung, es decir, los teléfonos que se doblan, ya sea de manera horizontal o vertical, dependiendo del modelo. Y pues que te dan ya sea un dispositivo más compacto o un dispositivo con una pantalla más grande. Me parecen modelos interesantes, pero no creo que sean tan populares. Por ejemplo, yo nunca he visto a alguien que tenga un Flip. Sí he visto personas que tienen un Fold, porque lo que les decía, me parece un teléfono mucho más útil, ¿no? Tener la capacidad de tener una pantalla más grande, pues lo agradeces. Pero tener un dispositivo más pequeño, pues es bastante inútil, ya que estamos acostumbrados al tamaño normal de los teléfonos. Ya no nos pesa cargar nuestro dispositivo. Pero bueno, también por allí presentó una nueva tablet, la Galaxy Tab S9, que empieza en 20 mil pesos, la de 8 gigas de RAM y 256 de almacenamiento, y en 34 mil pesos, la de 16 gigas de RAM y 1 terabyte de almacenamiento. En este caso hubo pues, comentarios mejores con respecto a la recepción de la crítica especializada, sobre todo porque no hay ya muchas tablets Android que le estén apostando a la innovación tecnológica o estar ahí de punteros en cuanto a tecnología. Las tablets Android ya se habían pues estancado en un mercado, digamos, de la gama media o gama baja, y el iPad pues se había quedado ya como un estándar en todos sus modelos. En el iPad normal, el iPad Air y el iPad Pro, incluso el iPad Mini pues, le estaba yendo mal. Entonces, pues bueno, en ese aspecto pues sí es valioso la apuesta que está haciendo Samsung con la Galaxy Tab S9 series, que son de distintos tamaños y distintas categorías, pero aún así pues parece que el mercado no es del todo receptivo ya a estos dispositivos. También, por ejemplo, en el caso de los teléfonos, se ha registrado, en el caso de Samsung y sus nuevos modelos Flip y Fold, van a costar $100 más caros, o sea, suben de precio y no tienen gran avance, o sea, solamente el tema de el Fold, que ahora sí se cierra totalmente, que no deja espacio entre las dos tapas del teléfono, que eso ocurría en las anteriores generaciones. También ya los más nuevos plegables en otras marcas también ya consiguieron eso de no dejar ningún espacio entre las dos partes o de las dos tapas del teléfono. Pero pues ya solamente es eso. En cuanto a otros componentes de estos teléfonos plegables, pues no parece que haya mucha innovación. También por ahí presentaron un nuevo reloj o relojes. La verdad es que no tengo idea. Pero bueno, el tema es aquí. Por ejemplo, que Samsung se llevó a muchos periodistas a el evento de presentación en Corea. Entonces, pues, los grandes medios te van a decir que es lo mejor estos nuevos teléfonos. Entonces, seguramente si tú ya estás interesado en estos dispositivos, pues ya te enteraste porque todos los, digamos, líderes de opinión ya presentaron sus primeras impresiones y obviamente todos los que fueron, pues te van a decir que están muy perrones los teléfonos. Ya los que no fuimos, pues obviamente estamos ardidos. Creo si a mí me fueran a invitar, pero me refiero ya, digamos, en el análisis más serio, alejándose del glamour de las presentaciones, pues no parece que haya mucho avance o innovación en estos nuevos dispositivos que presenta Samsung. Y bueno, una noticia muy interesante es que Android lanza una función que te evita que te espíen o te rastreen con los AirTags de Apple. Ya ven estos dispositivos que sirven para localizar objetos y que incluso en México fueron parte también de esta polémica que aquí les platiqué de la investigación de una periodista mexicana que puso un AirTag en algunos víveres que donó para los damnificados y que pues terminaron en módulos de diputados de Morena y siendo vendidos por personal del gobierno a comerciantes que los pusieron a la venta. En fin, estos dispositivos AirTags funcionan pues con Bluetooth, ¿no? A través de los teléfonos inteligentes, ahí es como poco a poco se van comunicando dónde está su ubicación y entonces el dueño puede ver dónde está el dispositivo. Lo que empezó a pasar es que la gente los usaba para andar rastreando a las personas, es decir, le ponían el AirTag en su auto, en su bolsa, en su abrigo, en lugares que pueden pasar desapercibidos y que siempre traes contigo de manera que puedan determinar su ubicación. Pues ahora Google está lanzando una actualización de Android para los usuarios de Android 6.0 y posterior, en donde pueden tener alertas sobre dispositivos de rastreo desconocido. Y esto aplica para los AirTags, pero también para otras marcas, ¿no? Por ejemplo, Tile, Samsung, Chipolo, Peebleby, entre otras, que tienen localizadores similares a los AirTags. Apple, Google y otras marcas se pusieron de acuerdo para lanzar este sistema que va a activar una notificación en tu teléfono que te va a decir, ¿sabes? Hay un dispositivo de rastreo desconocido que se está moviendo contigo, entonces aguas. Y te da ciertas opciones, por ejemplo, reproducir un sonido para que puedas identificar dónde está, e incluso puedes deshabilitarlo totalmente, pero al hacerlo ya no vas a poder saber ni tú, ni la policía, ni nadie de quién era ese rastreador. Entonces, pues ya será cuestión que tú determines la gravedad del asunto y si es necesario, pues ponerte en contacto con las autoridades. Pero me parece una función muy necesaria porque, pues a final de cuentas, los AirTags y todos los rastreadores similares me parecen una buena idea, pero pues sí tenían como este riesgo. Y sobre todo que de vez en cuando, pues hay gente que publica, oigan, es que me salió esta notificación. Por ejemplo, en el iPhone sí sale antes de este anuncio de que hay un AirTag cerca y pues no sé, y ya estoy espantado o espantada. Creo que ahora poco a poco pues sí están resolviendo este problema que se creó con los rastreadores, pues que siempre le encontramos la forma de utilizarlos para otros fines de los que no fueron diseñados. Y bueno, hablando de asociaciones, pues en este caso Meta, Amazon y Microsoft se aliaron para hacer frente a Google Maps. Están lanzando esta fundación en conjunto con TomTom que se llama Overture Maps. Y pues lo que pretende es generar una plataforma que sea una alternativa a Apple y a Google, que tienen Google Maps y Apple Maps, y que son prácticamente ya las únicas aplicaciones, digamos, con una gran cantidad de datos de todo el mundo. Van a combinarse con la base de OpenStreetMaps, de manera que este nuevo consorcio puedan brindar acceso libre a los datos para que cualquiera pueda crear sus propios mapas en sus aplicaciones, ¿no? Que tenga pues todo como en Google Maps, por ejemplo, los lugares, las rutas, las direcciones, los datos del tráfico, un montón de cosas que pues tiene Google Maps y Apple Maps en mayor o menor medida, pero que no hay alternativas. Entonces muchos desarrolladores tienen que pagar grandes cantidades de dinero por utilizar Google Maps en sus aplicaciones o utilizar OpenStreetMaps, que no tiene pues la calidad de las rutas, de las calles, las direcciones, los lugares, tiene una menor cantidad de información. Y pues eso se convierte en que la aplicación pues no es del todo confiable, ¿no? Que puedes llegar a desarrollar. Entonces me parece que es una buena acción esta fundación de Overture Maps y que pueda servir, por ejemplo, para aplicaciones de viajes compartidos o de rutas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con entregas, con rutas, lo que le llaman la logística, es también bastante complicado porque las aplicaciones no tienen luego toda la información. Entonces sí, luego los repartidores andan batallando para poder hacer sus rutas. Y bueno, una nota que me sorprendió es que HP planea mover la manufactura de laptops a México y Tailandia. Actualmente la mayoría de laptops se están fabricando en China. Y pues esto tiene que ver con que mover la producción de las laptops a México pues les va a hacer más fácil surtir el mercado de Estados Unidos. Hay otros países a los que se planean mover todas estas fábricas, les comentaba Tailandia, pero también Vietnam. Son varias las marcas que están pretendiendo salir de China. Incluso hay otras marcas, por ejemplo, que ya están excluyendo los chips hechos en China, de manera que puedan pues asegurar la integridad de la fabricación de esos chips. Y como les comentaba en algún otro podcast, ¿no? Que es asegurar la cadena de producción de manera que puedan ofrecer productos que sean seguros y pues sin que los estén espiando los chinos. Entonces es interesante porque México, por ejemplo, es el segundo proveedor externo de computadoras para el mercado estadounidense. Es decir, las computadoras hechas en México tienen un 29.7% del mercado estadounidense y China tiene el 45%. Ha crecido mucho la cuota del mercado de las laptops hechas en México en el mercado estadounidense. Según información aquí que me encontré, México es el segundo mayor exportador de computadoras en el mundo y las computadoras es el tercer producto más exportado en México. El principal destino de estas exportaciones son Estados Unidos y después viene Canadá, Países Bajos, Singapur y Japón. Entonces me parece muy interesante esta serie de cifras que yo desconocía, pero que bueno, ponen a México en un lugar muy importante para las exportaciones de computadoras. Y bueno, hablando de computadoras, Intel abandona las NUC y los cede a Asus. Intel tenía una serie de computadoras que eran las NUCs, que para pronto, para que se entienda fácil, es como una Mac Mini, pero de Intel. Y hay muchas marcas, ¿no? Ya sea fabricantes tradicionales, por ejemplo, Asus, MSI, Lenovo, etcétera, pues que le habían entrado a este segmento del mercado de las NUC. Ya no hablemos de marcas chinas, ¿no? Que hay un montón de computadoras pues con esta forma de cubo o con esta forma más aplastada como la Mac Mini. Pero pues ahora Intel le cede la comercialización de esta categoría de producto a Asus. Entonces no es como tal una venta de la marca, sino que es un contrato de licencia para la explotación de este negocio, de esta línea de productos, y que Asus pues va a ser la encargada de desarrollarlo. Ya Intel pues solamente se va a dedicar a fabricar los chips. Entonces me parece interesante, ojalá que Asus ofrezca un buen producto. Y por otra parte, pues todos los Intel NUC que existían, pues ya va a seguir dando el soporte Intel. Entonces, en ese aspecto no va a haber cambio. Y pues bueno, a ver si crece o no este tipo de productos. A mí me parecen muy atractivos, sobre todo porque al menos los que yo he visto, en el sentido de los que son chinos, pues son baratos y tienen unos componentes muy potentes, ¿no? Entonces sí tratan, por lo menos en el mercado chino, pues darle competencia al Mac Mini, ¿no? Para los que quieren un sistema x86 que pueda correr Windows. Porque también los NUC, los originales, pues como que tenían un gran espectro de potencia, ¿no? Podías ver NUCs con procesadores Celeron o podías ver NUCs con procesadores Core. Y al mismo tiempo también había muchas marcas que hacían como esta misma categoría de producto que te lo vendían de lo que llaman bare bones, ¿no? Que nada más es pues, el puro chip y el gabinete. Tú le tenías que comprar aparte el almacenamiento y las memorias. Entonces como que también eso pues como que generaba confusión en los usuarios, ¿no? Que decían, bueno, pues la compro, pero es una computadora incompleta, no la voy a poder usar si la compro nada más así. Entonces como que era un mercado muy muy pequeño. Les digo, con la llegada de las marcas chinas como que esto empezó a cambiar, pero sí creo que hay mucho en cuanto a marketing para posicionar esto como una alternativa real a la Mac Mini, que pues debe de ir acompañado de un buen producto para que sea rentable. Bueno, una noticia interesante es que Microsoft Edge agrega soporte para EPUB en la versión Canary, es decir, las versiones beta. Ya tiene esta nueva característica que es algo que es muy solicitado, pero que no han implementado los navegadores, que es el soporte para abrir y leer documentos en EPUB, que es un formato de archivo muy popular para leer libros electrónicos y que es un estándar, pero que desafortunadamente no hay muchos programas que lo lean directamente, ¿no? Entonces, eso yo creo que ha impedido, pues, que el EPUB sea un formato más utilizado que el PDF, ¿no? Porque mucha gente sigue usando PDF para compartir, por ejemplo, libros, pero pues son scans de libros, ¿no? Y a lo mejor en algunos casos es útil, pero en otros casos es mucho más útil y más conveniente el uso del EPUB. Ojalá que con esta pues implementación que está agregando Microsoft Edge, pues llegue a Chrome, que llegue a otros navegadores y que pues más programas puedan leer este tipo de archivos. Y bueno, un lanzamiento interesante es el de los Beats Studio Pro, que son más baratos y mejores que los AirPods Max. Recordemos que Beats es una marca que compró Apple, entonces pues mantienen como estas dos líneas, ¿no? Los AirPods y los Beats, y cada uno como que tiene su propio mercado. Incluso Beats pues mantiene una mayor compatibilidad con dispositivos Android, pero ahora pues en este lanzamiento sorprende porque estos nuevos Beats Studio Pro, que son unos Beats de diadema, pues ya permiten el audio lossless de 24 bits y 192 kHz. Y esto pues no lo tiene los AirPods Max, que eso fue la principal crítica cuando salieron. Tienen características interesantes, por ejemplo, son compatibles con Dolby Atmos, todo este rollo del audio espacial, la cancelación de ruido adaptable, el modo transparencia y que van a poder reproducir audio lossless a través de un cable USB-C, es decir, tiene un DAC integrado que sí se convierten en una mejor opción que los AirPods Max. Bueno, una noticia también interesante es que Calibri va a dejar de ser la fuente o la tipografía. Ahí sí, perdónenme los diseñadores. Yo utilizo tipografía y fuente como sinónimo, no sé cuál es cuál. Va a ser Aptos ahora la nueva tipografía por defecto en Office. Ya nos olvidamos de Calibri, que a su vez había reemplazado a Times New Roman en Office en el 2007. Entonces Calibri tuvo 15 años de ser la fuente predeterminada y ahora esta nueva Aptos va a ser la fuente predeterminada en Microsoft Office, que bueno, ya no se llama Office, pero es para Word, Outlook, Excel, PowerPoint, etcétera. Obviamente, para poder ver esta nueva fuente, pues necesitas tener tu Office actualizado, ¿no? En pocas palabras, pues tener esto que es Office 365 o como se llame ahora. Y bueno, hay una actualización importante en la aplicación del SAT para teléfonos Android y iOS, se llama SAT Móvil y ahora tiene la función de factura SAT Móvil que ya está disponible para todas las personas, ya sean físicas como personas morales, sin importar, digamos, el régimen en el que se encuentren, al menos es lo que tengo entendido, para que puedan emitir sus facturas, ¿no? Ya ven estas facturas que son la versión 4.0 y pues que las puedan compartir rápidamente a través de Facebook, Facebook Messenger, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico y que pues en teoría pues es más fácil de usar que hacerlas a través de la computadora de escritorio. También va a permitir guardar plantillas, entonces eso va a ser más fácil el poder emitir facturas que son con el mismo cliente, con el mismo tipo de conceptos, cantidades, etcétera, pues va a ser más rápido y fácil. Ojalá, porque luego sí, como que se complicaba mucho, sobre todo el cambio que fue a la versión 4.0, sí le metía allí muchas dificultades para las personas que hicieran su actualización a esta nueva versión. Entonces, bueno, si tú estás allí batallando con el SAT, a lo mejor te conviene revisar si esta aplicación de factura SAT móvil, pues es más fácil de utilizar y te resuelve los problemas que vienen cada que debes de emitir una factura. Y bueno, una noticia que pues, es triste es que Tumblr está perdiendo 30 millones de dólares cada año y pues parece que ya está condenada a la desaparición o al menos pues, a un nicho muy pequeño del mercado de las redes sociales. Según su CEO, tuvo una sesión de preguntas y respuestas con los usuarios, en donde también se reportó que solamente se conectaron 800 usuarios, tomando en cuenta que fue anunciado en el dashboard de Tumblr de todos los usuarios, ¿no? Y que pues nada más juntó 800 usuarios, como dicen, junta más un atropellado y pues que están perdiendo dinero, que no pueden competir contra TikTok, contra Instagram, contra todas las demás redes sociales y pues dice que el principal problema de Tumblr es que no es fácil de usar. Y pues que están trabajando en tratar de cambiar todo esto, pero definitivamente va a ser complicado. También la realidad de las cosas es que, pues acuérdense que Tumblr pues cayó en picada luego de que cambió sus políticas en cuanto a compartir contenido no safe for work, o sea, contenido pues explícito o para mayores de edad. Y pues ahí fue el principio del fin. Entonces, pues desafortunadamente Tumblr pues va en caída, no hay manera de que en un corto plazo esto pueda cambiar y bueno, pues ojalá que se mantenga, porque a final de cuentas Tumblr es una plataforma a la cual pues la gente le tiene cariño, donde se ha creado también una comunidad muy interesante y que bueno, pues merece seguir teniendo relevancia. Y bueno, el fin de una era Xbox Live Gold se despide y Microsoft anuncia Game Pass Core, entonces ya nadie va a poder utilizar Xbox Live Gold, que originalmente el Xbox Live pues era esta suscripción para las consolas de Xbox que te permitía poder jugar en línea. Ahora ya desaparece y todos esos clientes que estaban en Xbox Live ahora van a pasar a este nuevo Xbox Game Pass Core, que te va a ofrecer el acceso al multiplayer, pero también a una colección de 25 juegos. Estos 25 juegos obviamente no van a ser los juegos del día 1, pero pues se mantienen como un buen catálogo para las personas que, por ejemplo, tienen hijos pequeños y que dicen, bueno, pues ahí está el Xbox Game Pass Core para que puedas jugar en línea. Y ya tienes estos juegos y ya no me pidas más. Puede ser una solución. Por otra parte, también puede ser para los jugadores, digamos, más casuales, ¿no? Que no tienen mucho tiempo de jugar y que dicen, bueno, pues yo la verdad no tengo la necesidad de jugar juegos de lanzamiento porque ni tiempo tengo. Entonces, ahí juego poco a poco, de vez en cuando, y ya cuando lleguen los juegos AAA a este servicio, pues a lo mejor ahí ya tengo chance de poderlos jugar. En México va a costar 169 pesos al mes, y pues bueno, es el fin de una era. Ya todos los servicios de suscripción de Xbox pues son de Game Pass, y se mantiene en 4 planes distintos: el Core, que es el nuevo, el Console, el PC y el Ultimate. Y bueno, pues vámonos con los titulares de la semana. Xbox suspenderá a quienes instalen emuladores en sus consolas Series X y Series S. Facebook superó los 3.000 millones de usuarios activos y reanima a Meta tras su decepcionante metaverso. Threads ha perdido más de la mitad de sus usuarios activos tras su éxito inicial. Ahora Meta trabaja en recuperarlos. Bard, el chatbot de Google, es entrenado por empleados mal pagados y explotados. Un fallo en Spotify revela playlists privadas de algunos usuarios. Adiós a Manolo Lama y Paco González, ya no serán las voces de EA Sports FC24, ahora van a ser DJ Mario y otro fulano. Un iPhone de 2007 fue subastado por más de $190,000. Blizzard llevará sus juegos a Steam a ver si reviven, comenzando por Overwatch 2. Kevin Mitnick, el hacker más famoso de la historia, muere a los 59 años. Las historias llegan a Telegram, pero solo si eres usuario premium. Team Fortress 2 recibe una actualización para tener partidas hasta con 100 jugadores. La nueva propuesta de la ASRB es usar reconocimiento facial para identificar la edad de los jugadores. Elon Musk le cambia el nombre a Twitter por X. Y bueno, pues esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Recuerda suscribirte en dobleensidad.com. Estamos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast o en cualquier otra aplicación donde escuches podcast. Estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter como Doble Densidad. A mí me encuentras también en Twitter como Luis Eric. También en Pocket Cast, ya supuestamente los podcasts van a tener estrellitas. Entonces, por favor, suscríbete en Pocket Cast a Doble Densidad, a ver si nos dan una buena calificación, porque no es una calificación que los usuarios den, sino que el algoritmo te da la calificación. Ojalá que aparezcamos de entrada con una calificación y ya, si es posible, con una buena calificación. Pero bueno, recuerda, todos los episodios los encuentras en dobleensidad.com. Mi nombre es Luis Eric y nos escuchamos la próxima.